19 horas, te esperamos en Memoria Giratoria. Mi memoria. Tu memoria. La memoria de todos. Nuestra memoria. La memoria de la historia. Y en esta tercera temporada 2021, sumamos más memoria, más entrevistas y las columnas de siempre. Historias de acá, artes visuales y música, género, diversidad y disidencias, agroecología y medio ambiente. Si querés poner la memoria en movimiento, prendete a Memoria Giratoria, los lunes a las 19 horas por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Bueno, estamos acá en Memoria Giratoria y estamos en nuestro bloque de entrevistas y, hoy tenemos la oportunidad de conversar con un abogado que se llama Gerardo Batistón. Ahora Analía va a completar la presentación, pero quería darle la bienvenida a Gerardo a la radio y a nuestro programa Memoria Giratoria, porque es un gran gusto poder conversar con vos por las causas en las que estás involucrado y que ya nos vas a ir contando. Hola Andrea, muchas gracias a ustedes y bueno, espero serles útil la entrevista. Hola Gerardo, muchas gracias realmente por este tiempo y por esta comunicación. Y bueno, te vamos a presentar, vos decime si te presentamos bien. Gerardo Batistón, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, militante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Así te presentamos. ¿Estamos bien? Ah, sí. Está muy bien. Bueno, Gerardo, por lo primero que queríamos empezar a conversar con vos es hace poquito se hizo un año del asesinato de Joaquín Paredes por la fuerza policial. Y también sabemos que estás involucrado en la causa de Cecilia Basaldúa, esta joven que fue asesinada en Capilla del Monte. Son dos causas que nosotras, dos hechos que venimos siguiendo mucho desde nuestro programa, y la verdad es que nos da mucha alegría que si nos podés contar un poco en qué situación están cada una de ellas. Bueno. La actuación de parte mía por la Secretaría de Derechos Humanos es distinta en cada una de las causas. En la causa de Cecilia logramos que nos admitan como querellantes. Y en la otra, en la de Joaquín, nos repartimos con el doctor Claudio Oroz. Él fue por la Secretaría, pero asesorando a la querella de la familia, y nosotros intentamos constituirnos como querellantes independientes por la Secretaría. Y nos rechazaron con argumentos casi deleznables la fiscal y el juez de control, y la Cámara nos aplicó un criterio que tiene el Tribunal Superior de Justicia, que es bastante arbitrario en cuanto a la admisión o no de querellantes particulares. Cuando les conviene los dejan entrar, y cuando creen que les van a molestar a sus intereses, los rechazan. Pero bueno, esa es una de las cosas que tenemos que trabajar también, modificar el artículo del Código de Procedimientos Penal de la provincia, que limita la intervención de los querellantes particulares. Los limita en la admisión y los limita en la actuación. Entonces, hay actividades que solo pueden realizar el fiscal y la defensa, y las querellas tenemos que observarlas, ¿no? Entonces, una cosa es la actuación que tengo por la secretaria en la causa de Cecilia, en que sí estamos constituidos como querellantes. Si quieren les paso las últimas novedades de la causa. Sí. En principio se había hablado del inicio del juicio para el 3 o 4 de noviembre. Se hizo la selección de jurados. El fiscal había pedido una ampliación de pruebas. Se llevó a cabo en el día de ayer la pericia psicológica a Lucas Bustos, y nos dimos, el miércoles tomamos conocimiento de que Lucas Bustos le había revocado poder el patrocinio a su abogado defensor, y Adel asumió como defensora a la doctora María Claudia Brandt. La doctora Brandt, yo la verdad que desconozco cuál es el motivo, si es por amistad, enemistad manifiesta, que la Cámara de Cruz del Eje se aparta. Entonces el juicio no se va a realizar en Cruz del Eje, como estaba previsto, y tiene que decidir ahora el Tribunal Superior de Justicia a qué cámara lo remite, que podría ser alguna cámara acá de Capital o a Villa Dolores. ¿Y eso es bueno o es malo para la causa? Para nosotros es bueno, porque uno de los inconvenientes que teníamos, y de lo que se ha quejado siempre la familia y la defensa, fue la actuación de la fiscal Kent. En principio, como estaba todo previsto, el fiscal de Cámara, el fiscal de acusación en el juicio, iba a ser el doctor Barrera, que es el fiscal de Cruz del Eje. Porque hay una vacante en la fiscalía, entonces él subrogaba y entraba en los juicios. Pero el 13, me parece, fue de septiembre, hubo una resolución del Ministerio Público Fiscal que cambiaba esas disposiciones y volvía el fiscal Barrera a fiscal de primera instancia, y a los juicios entraban los fiscales que habían instruido la causa. Entonces tenía que ser la misma fiscal Ken la que iba a sostener la acusación ante la Cámara. Nosotros presentamos algunas notas desde la Secretaría de Derechos Humanos ante el Procurador General, creo que también la Dirección de Femicidio del Ministerio de Género también hizo algo similar, expresando la preocupación de que fuese esta misma fiscal cuestionada por todas las partes la que sostuviera, porque era imposible que pudiese ver las pruebas con otra óptica que la que había sostenido ella para llevar adelante la acusación. Pero bueno, entonces esta situación nos cambia. No sabemos si va a ser para bien o para mal hasta que no sepamos cuál va a ser la cámara que va a intervenir. ¿Y el acusado en este caso está detenido? Sí, ya lleva desde el 27, creo que fue de abril del año pasado. Pero quizás para clarificar a la audiencia, el detenido es la persona que fue indicada al principio. No. No, es el hombre que le alquiló la cabaña a Cecilia y que... No, ese es Mario Mainardi, que no le alquiló la cabaña, sino que la recibió en su casa, le permitió que instale la carpa en el patio de su casa. Y el detenido es un joven de 24 años, de la zona, cercana al lugar, que tampoco es tan cercana. Es en la entrada al camping Los Mobotes, no sé si ustedes conocen ahí en Capilla del Monte. Ahí vive la familia, una familia muy humilde, y el cuerpo fue encontrado más o menos a 2.000 metros, 2.500 metros río abajo, pero si uno se toma la molestia de ir y ver o hablar con los lugareños, nada más, de si es posible, porque dice sí, porque vivía cerca, porque andaba ahí con el caballo, es imposible. Cualquiera de los lugareños le dice que es imposible llegar por el río desde la casa. Hay que dar todo un rodeo, entonces si ya hay que salir y buscar por otro lado, había muchas personas que estaban más cerca o de más fácil acceso. Digamos, la persona de la que se sospechaba no es la que está detenida. No, la que sospecha la familia y la que sospecha todo el pueblo, que nosotros tampoco tenemos pruebas para sindicarlo a él, pero que sabe más de lo que dice, o que hay más indicios que él tenga algún grado de responsabilidad. No sé si del asesinato, pero sí de las condiciones en las que se habría ido Cecilia de su casa, sí, es así. No. Sobre el otro imputado, más sobre el imputado, está preso Lucas Bustos, la única prueba que hay es una supuesta confesión en sede policial. Una declaración bastante confusa, porque a mí me tocó estar, nosotros ingresamos tarde con la querella, entonces hubo muchos testimonios que no pudimos presenciar, pero sí lo de los policías que le habrían tomado la declaración, y eran muy confusos, muy, muy contradictorios. Bueno, el abogado defensor de Lucas en su momento planteó los apremios ilegales, se los rechazaron. También otra deficiencia que tiene la jurisdicción de Cosquín, que los jueces de control no son penalistas. Entonces, ninguno de los dos, el que les toque resolver, por lo general transcriben los mismos argumentos que dan los fiscales para sostener sus resoluciones, y de ahí no pasa. No hay nadie que lo pueda analizar con otra óptica, con un criterio más específico. Y desde la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Como abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿cuál es la importancia que sean querellantes, digamos, en este caso de la causa, ¿no? Para también contarle un poco a la audiencia, ¿por qué sería importante que la Secretaría de Derechos Humanos sea querellante en la causa? Y hay dos motivos fundamentales por los que nos constituimos. El Estado Nacional es responsable ante los organismos internacionales, tanto por la situación que estaría padeciendo Lucas Bustos, de un encarcelamiento injusto, de tratar de evitar que una persona inocente sea encarcelada, y por el otro lado, por el esclarecimiento del femicidio de Cecilia. Y en el caso de la causa de Joaquín Paredes, ahí, te entendí bien, ¿se constituyen como querellantes particulares o del Estado? Ahí nos dividimos. Somos pocos en la delegación Córdoba, entonces el doctor Claudio Oroz fue acompañando la querella, patrocinando la querella de la familia, pero siempre desde la Secretaría. Y yo me fui, intenté constituirme como querellante por la Secretaría de Derechos Humanos, advirtiendo que había una grave violación a los derechos humanos, que fue hasta desconocida esa situación por el juez de control, que decía, no podía ser una violación de derechos humanos, se había comenzado y terminado el mismo día. Y que tampoco había violencia institucional, porque era algún policía que había actuado mal, solamente, y no la institución policial. Había testimonios de que eran como 20 policías los que tiraban, ¿no? No, son 5 policías. 5 policías. Policías en dos móviles, pero lo que sí hubo, innumerable cantidad de disparos. Y por eso la fiscal, después que se realizaron las pericias, porque en primer momento quedó solo un imputado del homicidio, porque se determinó, de acuerdo a las pericias, que del arma de ese imputado habían salido los disparos, tanto el que mata a Joaquín y el que hiere a Brian. Pero una vez que se realizó una pericia, y se determinó la ubicación de cada policía y desde dónde disparaban, se rectificó la resolución y se les imputó a todos como coautores del homicidio y de la tentativa de homicidio de Brian. No sé si ustedes saben cómo fue el hecho, pero en la parte posterior del dispensario y de la radio de Paso Viejo, hay como una L, un descampado en L, y fueron y pusieron un móvil de cada uno de los dos lados y empezaron a disparar. Una encerrona. Claro, sí. Entonces, los otros no eran simples participantes, como eran, los habían imputado de omisión de los deberes de funcionario público. No, habían colaborado activamente en el asesinato. Porque desde el momento en que los encierran, les empiezan a disparar y les bloquean la salida, la fiscal los imputa como coautores. ¿Y estos imputados en qué situación están actualmente? Yo ya no estoy en la causa, sé que el principal todavía estaba, el que provocó los disparos que provocaron la muerte, ese sí está preso, y los otros, si no están presos, seguramente, porque la resolución esta fue más o menos reciente, y cuando quede firme, porque esa resolución es motivo de oposición ante el juez de control, y después se eleva a la Cámara de Villa Dolores para que resuelvan en definitiva la apelación. Una vez que quede firme, los van a imputar, los van a indagar como supuestos autores de homicidio y tentativa de homicidio, y ahí sí se los van a privar. Es una cuestión de tiempo. Salvo que la Cámara revoque la resolución de la fiscal, pero no lo veo posible con las pruebas que hay. Y ahí también hubo un cambio de fiscal, porque la misma resolución que disponía, que les conté recién respecto del caso Basaldúa, que disponía que la fiscal Iquén tenía que entrar en juicio, era la que disponía la subrogancia de la doctora Puchetino de Anfunes en la Fiscalía de Cruz del Eje. Y ahora, con este cambio, reasumiría el fiscal Barrera la función de fiscal de primera instancia en Cruz del Eje y tomaría la causa, y la fiscal Pochettino volvería de nuevo. Que también es un poco llamativo que justo salió la resolución el mismo día que la doctora Pochettino saca la resolución de imputar a todos como coautores de homicidio y tentativa de homicidio, el mismo día la sacan de la jurisdicción. Mirá vos, qué casualidad. Casualidad, sí. ¿Ani? Ya estoy, André. Yo tenía una pregunta, tengo varias preguntas en realidad, pero una pregunta que tengo es, la semana pasada hablamos con una periodista de un medio nacional que hizo una investigación sobre la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, una joven adolescente de acá, del pueblo de La Paz, de donde somos nosotras, o las cercanías. Y algo que ella nos comentaba, que es lo que te quiero preguntar, es que ciertas causas, como por ejemplo, que tienen como protagonistas o damnificados a generalmente gente joven, mujeres, o no siempre mujeres, como en el caso de Joaquín, de extracción social más bien baja, quizás perteneciente a alguna etnia, digamos, toda esta conjunción, ella notaba que en sus investigaciones eran las causas que en general quedaban cajoneadas en la justicia, ¿no? Como las que de progresión más lenta. Yo sé que va por sorteo, en fin, que hay una serie de como de protocolos para que esto no suceda, pero un poco la pregunta tiene que ver con cuál es tu mirada de la justicia en la provincia de Córdoba en estos momentos respecto en general de estas causas. ¿Podemos encontrar un patrón, un común denominador? Sí, sí, está claro y está acertada la visión de esta periodista que hizo la investigación. A mí me tocó, ayer cuando estuvimos hablando por teléfono, estaba participando de una marcha por justicia en Río Tercero, y todas las víctimas eran de extracción social baja, y ninguno tiene justicia, ninguno tiene respuestas. Y también nos acompañamos a la familia de Blas Correas, y es otro perfil de familia, otro perfil de víctima, y hay 13 policías imputados. Y la investigación está en un año casi cerrado. Y además, las jurisdicciones. Yo soy crítico de la justicia de Córdoba en todas las jurisdicciones, pero el interior es tremendo. Alguno de los problemas, por ejemplo, la falta de unidades judiciales, por ejemplo, lo de Capilla del Monte, la causa, en definitiva, la instruyó la policía. Porque la fiscal está en Cosquín, no tienen personal y muchas veces tampoco tienen voluntad. Porque lo que decía al principio, si hubiesen tomado la molestia de tomar un auto, aunque sea un día ir a tomar mate a la zona, y se hubiesen dado cuenta que la hipótesis que sostienen es insostenible en la práctica. Pero bueno, la policía, con todas sus deficiencias, hace las investigaciones y los fiscales las toman como una verdad revelada y no hay posibilidad y no hay ciencia que se pueda oponer a eso. Les toman como son unos grandes investigadores y la realidad cuando uno empieza a ver los expedientes tienen deficiencias por todos lados. Y en estos casos, en los que las víctimas son pobres, no acceden a un gran estudio jurídico que vaya y que tenga peso, y los vuelven locos. Nosotros recibimos llamadas todas las semanas de abogados del interior que están con problemas quejándose de las resoluciones fiscales y juzgados y cámaras en el interior. Qué pena. Esta semana estuve hablando con el doctor Germán, con el abogado ahora de la familia de Delia, y me contaron cosas, por ejemplo, en la causa de una mujer Gallardo, Silvia Gallardo. La madre, Silvia Gallardo. Falleció la madre, que era heredante, y no dejan constituir a las hermanas como heredantes. Porque le aplican con absoluta regularidad el artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, que dice ascendiente a descendiente. Entonces, si no tiene padres o hijos, no puede haber heredantes por familia. Claro, y en ese caso también con la Mesa de Derechos Humanos pasó lo mismo. La fiscal de acá de Villa Dolores, sí, sí. Llegó, la fiscal Zambrana. Sí, sí, yo estoy en contacto permanente con Mari y con Mónica. Y bueno, justamente por eso estuvimos hablando con Germán de ese... Pero bueno, con la constitución que tiene hoy la legislatura de la provincia, por más que lo firme toda la oposición, no creo que quieran modificar nada de eso. Revisando los procedimientos. O sea que en el corto plazo no se vislumbraría que la justicia de Córdoba tuviera posibilidades de cambio. No, mientras sigan estos mecanismos, estos procesos de selección de magistrados. Y bueno, es el poder, son muchos años de un poder que cree que puede hacer absolutamente cualquier cosa. Y mientras nos tengan a todos desparramados, los que nos quejamos. Claro. Por eso, bueno, hablaba con el doctor Romero Marcón, decir, bueno, busquemos a todos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, todos los que se animen a firmar un pedido de modificación de la ley para que vean que es una cuestión que nos atraviesa a todos. Por supuesto, y que llega a los ciudadanos a su vida cotidiana, ¿no? Que se ven totalmente influidos y definidos por esta falta de justicia, ¿no? En definitiva. Sí, indefensos ante el delito y ante la justicia. Así es. Bueno, Gerardo, realmente muy, muy agradecidas por esta entrevista, muy rica la información que nos das, esta actualización, y bueno, no, nos queda decirte que está la puerta abierta, que cuenten con nosotras, con la radio, para lo que necesiten difundir y que cuentan, con, como siempre, con todo nuestro apoyo. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes que se preocupen y sigan trabajando en esa línea, por favor. Muchas gracias, Gerardo. Te mandamos acá. Un gran abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima.